Garrido en línea, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿de dónde viene? No, estoy en viaje, estoy desde Mar del Plata a Buenos Aires. ¿Qué anduvo haciendo por Mar del Plata? Bueno, bastantes cosas. Estoy con mis hijos acá, estuve en reuniones políticas, estuvimos en la reunión con el radicalismo. También ayer tuvimos el domingo una conversación con Ricardo López Murphy. Bueno, ya estoy llevando las cosas y llevando a mis hijos a Buenos Aires. Por un lado va hacia Buenos Aires, viene para aquí, pero por otro, ¿hacia dónde va Elisa Carrió en estos días, en estas semanas, en este particular 2009? Tengo reuniones todas estas semanas de nuevo con temas políticos y de acuerdos, y después estoy viajando a Washington con Alfonso Pratgay. Vamos a una reunión muy grande que se hace de líderes mundiales en grupos de oración, y también voy a la Organización de los Estados Americanos a la dirección electoral por el tema del fraude, por el tema del control de las próximas elecciones, porque ustedes saben que el tema del fraude en la Argentina y del robo y del saqueo de boletas ha sido muy grave en la elección anterior. Queremos empezar desde ya a trabajar por que haya un control internacional de la próxima elección en la Argentina para que no se burle el voto de la gente y haya elecciones transparentes, ¿no? Elisa, buen día. Daniel López, ¿cómo le va? Buen día. La escuchaba hablar recién de acuerdos, de muchas reuniones que ha tenido en las últimas horas. ¿Cuáles son los límites? Si habláramos de nombres, ¿los límites pueden ser Cobos o Macri? No, la verdad es que nosotros lo que estamos tratando es, la gente quiere que, el pueblo quiere que la oposición real, efectiva, se junte. Y nosotros estábamos, y ustedes me ven, hace muchos meses haciendo este esfuerzo, con los cuidados. Yo creo que lo más importante en el mundo, esto también se vio en la elección de los Estados Unidos, es algo que los americanos llaman la integridad. Es decir, que más allá de los esquemas de pensamiento, de las diferencias que pueda haber en uno u otro tema, lo que la Argentina necesita es un contrato de decencia. Y en ese sentido, en vez de descalificar a algunos que ustedes saben que con los cuales tenemos diferencias por esa razón insalvables, lo que estamos tratando es de avanzar lo más posible en aquellas personas que han demostrado a lo largo de una vida y a lo largo de una historia, más allá de sus equivocaciones y de sus horrores, que han sido hombres decentes. A mí me cuestionan a veces que yo dialogue con López Murphy, le digo, usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, y yo de hecho muchas veces he pensado en forma absolutamente distinta que él, pero nadie puede negar que es una persona honesta. Creo que el futuro del país necesita eso. La confiabilidad en personas, que nadie dude de su buena fe y que en el marco de acuerdos se puedan ceder posiciones en función de un proyecto común que incluya a toda la Argentina. Lita Carrió, algunas veces la señalan como la que impide que la oposición se una. ¿Cómo? Algunas veces se señala que quien impide que la oposición se una es Lilita Carrió. Al contrario, hoy está prácticamente... La oposición, digo, acá hay dos campos, el oficialismo y la oposición. La oposición hoy está unida. Si usted cuenta que la oposición tuvo dos candidatos, digo, el radicalismo uno, que fue Labaña, la coalición cívica otra, que fui yo, y usted junta los votos, del año pasado, que fuimos en alianza con el socialismo, se va a dar cuenta que esos 8 millones de votos que respaldaron dos alternativas, primero nosotros y después ellos, hoy están juntas, están haciendo los acuerdos, están bajando a los distritos, a eso se suman otro tipo de fuerzas, a eso estamos sumando peronismo. Ahora, en el otro campo está el oficialismo, y el oficialismo es PJ. Algunos hoy aparecen como opositores, pero son PJ. Nosotros nunca vamos a ser los candidatos del PJ. Habla de Solá. Está bien que así sea. Hola. Habla de Solá en este caso. Digo, si alguno de esos dirigentes un día quiere pasarse efectivamente a la oposición y no usar a la oposición para dirimir una interna del PJ, nosotros tenemos las puertas abiertas. Ahora, ir nosotros de nuevo al PJ para reeditar la vieja historia de la Argentina confusa, gatopardista, corrupta, de mafias, ahí no nos corremos. Por eso digo, hay dos campos bien, y la verdad es que estamos haciendo todos los esfuerzos, y no saben los esfuerzos que a nosotros mismos estamos haciendo desde una intransigencia donde peleamos, donde vimos las complicidades para unir eso. Así que todo va bien. Digo, antes me cuestionaban porque no hablaba, ahora me cuestionan porque hablo, pero lo cierto es que ya está armado el frente opositor de cara a las elecciones del 2009 y lo que es más importante, la creación de confianza para el nuevo oficialismo en el 2011. Eso ya está. Disculpe nuestra intención de leer más allá de sus palabras. Lo último que dijo involucraba a Reutemann. ¿En el qué campo oficialista? El definirse de pasarse a una real oposición. Reutemann hoy le ha dicho que es un candidato oficialista, ¿no? Y dijo, yo soy PJ, etcétera. Si en algún momento eso cambia, es una decisión de ellos, no nuestra. Yo mantengo, como siempre ustedes saben, una relación personal correctísima con Reutemann desde hace muchísimos años, le diría que más de 10 años. Elisa, por algo que leímos en los últimos días, ¿usted cree que es antiguo aferrarse a las ideologías? La verdad es que las ideologías formaron parte de lo que se llamaron los Estados-Nación, pero ninguna de las cuestiones del siglo XXI, la cuestión de la corrupción no se resuelve por vía ideológica, sino por vía de principios. La cuestión de la inmigración no se resuelve por vía ideológica, sino por vía de principios de condición humana. La cuestión del medio ambiente no se resuelve por principios ideológicos, sino porque han depredado los socialistas, la izquierda, la derecha, ¿se entiende? Es todo lo que viene en el mundo, la necesidad de integridad, el mundo del siglo XXI, lo vieron en Obama. Obama dice exactamente, más tarde que nosotros, esto. Lo que Estados Unidos necesita es un contrato moral, lo que Estados Unidos necesita es un nuevo contrato de decencia. Las cuestiones ideológicas no son centrales, las cuestiones de principio son centrales. ¿De qué vale ser de izquierda y de derecha si robo? ¿De qué vale ser de izquierda y de derecha si miento? ¿De qué vale ser de izquierda o de derecha si soy cínico? Entonces, la necesidad de estos principios... obviamente en muchas cuestiones algunas personas por principios van a estar más, digo, por ejemplo, en el tema de pobreza. Combatir la pobreza es un problema ideológico, es un problema de principios. Es un problema de principios porque que haya hermanos pobres que no puedan comer es un escándalo moral, no un problema ideológico. Entonces, digo, la cuestión de la república es un problema de izquierda o derecha, no, en los países civilizados todos quieren, la izquierda y la derecha quieren república. Cuando ustedes ven nuestros problemas, que son la corrupción, no se resuelve por ideología. La pobreza no se resuelve por ideología. La república no se resuelve por ideología. Me parece que el combate a las mafias no se resuelve por esto. Entonces el contrato de decencia, las personas capacitadas, los grupos, los equipos, eso es lo que estamos trabajando. Y van a ver, creo que además la mayor cantidad de la población piensa así. Y que en realidad lo que hace es que un círculo muy pequeño de políticos y periodistas, para ponerle cuadratura a las cosas, hablan de cuestiones ideológicas. Y la Argentina es la mejor prueba. Se robó contra el menemismo en nombre del liberalismo. Y el kirchnerismo se roba en nombre de los derechos humanos. Entonces el problema es el robo. Esta tarde se reúne con Gerardo Morales. ¿Para cuándo un cafecito político, creo estar utilizando una expresión suya, con Cobos? La verdad es que él es vicepresidente de la Nación y él tiene que cumplir su mandato. Como eso forma parte del campo del oficialismo, nosotros, sin perjuicio de que mucha gente cercana a él pueda incorporarse en el proceso de unión en las distintas provincias, tenemos que tener la distancia suficiente para que la fuerza de oposición que quiere gobernar el país por elecciones libres y disputadas no se pliegue a una cuestión que es propia del gobierno. ¿Qué quiero decir? Cobos aceptó ser vicepresidente de Cristina y ahora tiene que cumplir ese mandato. Todos nosotros fuimos opositores al kirchnerismo. Entonces, su cambio de posición en un lugar institucional lo tiene que resolver él. Seguramente cuando él resuelva, deje de ser vicepresidente, estar en las filas del radicalismo y el radicalismo lo acogerá con seguridad, ¿no? ¿Ha hablado con usted Rodolfo Terraño? Sí, hemos estado con Terraño justamente hablando de las cuestiones del siglo XXI, ¿no? De cómo viene el mundo, de cómo avanzar y ha prestado su colaboración para lo que él puede dar, que es ese pensamiento estratégico, sobre todo a nivel mundial, es un hombre que sigue el mundo muy detenidamente. Yo lo conozco mucho, he sido presidente del Partido Radical cuando yo era diputada. Yo he estado en el famoso gabinete en las sombras hace muchos años. Así que, bueno, hemos tenido una cálida conversación. Y esto va probando cómo vamos hablando día a día. Hoy nos reunimos con Margarita, pobre si puede, porque ha tenido esta cosa tremenda del secuestro express, con Salvador y con Gerardo Morales. Vamos a ver cómo está ella, porque la verdad que ha sido un hecho muy traumático, y ya vamos avanzando, y el miércoles nos reunimos con Gil Lavedra, con el presidente del Partido Radical en Capital, y así vamos a ir despacio. Yo creo que a fines de febrero está prácticamente todas las conversaciones concluidas y el frente opositor consolidado. ¿Me permite una pregunta de un oyente, Lilita? Sí, sí. No entró. Le agradezco enormemente y le deseo el mejor viaje a Buenos Aires. Muchas gracias.